El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y el dread, where the man go, right? Why you want shy man, I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Hola a todos, un nuevo martes. Estamos con el nuevo programa Natural Mystic. Esta es una prueba, así que si estás escuchando esta transmisión, vamos alistando canales, alistando motores para las transmisiones reggae de Quito. Este es Natural Mystic. Hola Freedom, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente. Esto es Natural Mystic. Este es tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Qué gusto que puedan estar compartiendo con nosotros nuevamente. Así que vamos a compartirles excelente música esta noche, ¿no? Por supuesto, vamos a compartir mucha música, mucha buena vibra. Y tenemos tema para compartir. Amiga, dime. Bueno, pues, para comenzar esta noche vamos a tener el placer de escuchar a unos grandes de Steel Pulse con su tema Roll Skates. Vamos a escuchar. ¡Suéltala! Get it. The last thing I do, like a fugitive. He might be run from detective. Some years, some are still the thing. He must be the life of shame. Some of them call him Uncle Sam. Some of them call him Uncle Tom. Uncle Sam and Uncle Tom. Yes, they are the same man. Yes, they aim his dealer with music. D-O-M. Drum and the bass have to move me way. Lyrics and song have to keep me strong. Rhythm and jack have to chop me down. Samuel Thomas, he might be get found. He might be get a deal. Set me free, why don't you, babe? Get out my life. You babe, you really don't want me. You just keep me hanging on. Set me free, why don't you babe? Get off my back, why don't you babe? You really don't need me. You just keep. Y lo que acabamos de escuchar, un temazo de un personaje que tiene mucho feeling aire, Ken Boat, con su tema Set Me Free. Bacanísimo ese tema que acabaste de escuchar. A toda la gente, buena vibra, que está conectando y conectándose. El siguiente tema es un tema nacional, de unos panas de Loja, que ya tienen alguna trayectoria en el país, Ramsés. Están lanzando su disco, que se llama La Isla, así que ponte pilas. Esto es un trabajo de ellos, ¿no? De su disco, La Isla. Suelta. listos para seguir compartiendo con ustedes de buena música, reggae, reggae que nos motiva y reggae que nos fascina. Quiero compartir con ustedes una frase de Martin Luther King, que dice: hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Algo para reflexionar. Ahora con la mejor vibra les presento el siguiente tema y tenemos el placer de escuchar algo súper clásico y súper movido. Esto es Aswad con su tema Shine. Suéltala. Come on and shine, shine like a star. Shine so bright, like the star that you are. Oh, shine into the future, spreading your light wherever you are. música. Qué buen mix que acabamos de escuchar. Eso fue Aswad con su tema Shine, un tema súper movido, súper genial. Y también escuchamos a Pericos con su tema Runaway, este tema súper clásico. Ahora tengo el placer de compartirles a ustedes un tema nacional, un tema que en lo personal a mí me encanta, que es Wrong, de Kunta Sativa. ¡Vamos a ver! Asustada ya no creen en tu ley. Montado en tu patrulla, tu sirena sonar, esperando que pase pa'l negocio. Armas, maleantes huyendo, robando, la gente asesinando. No entiendes, man, tu familia está peligrando. En tus manos está nuestra seguridad. No quiero ver más muertos por tanta impunidad. Run, run, run, never come again. Policeman in the neighborhood. Run, run, run, never come again. Policeman in the neighborhood. In the neighborhood. estamos de vuelta con ese gran tema que acabamos de escuchar. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito de un personaje, Lee Perry, un grande en el reggae, en el dub, en todo lo que es la movida jamaiquina, en la época de los 70, de los 80, ¿no? Bueno, nace en Kendall el 20 de marzo del 36, músico, técnico en sonido, productor musical jamaiquino, pionero en el dub y en el reggae. Empezó su carrera muy pobre durante la miseria en los años 50. Trabajó como mezclador de sonido para Clement Coxon, una gran disquera de esos tiempos, ¿no?, que estaba sacando la música. Con este sello logró grabar 30 canciones. Dice, igual por problemas financieros y también en su personalidad, lo llevaron a dejar los estudios de Clement Coxon, y luego se puso su estudio. También tuvo colaboraciones con Joe Gibbs. Vamos a escuchar un tema del gran Lee Perry que se llama Panic in Babylon. Es un tema así medio dub, medio al estilo de Lee Perry, muy característico, así que vamos a escucharlo. Panic, panic, panic, panic, panic, panic, panic. International panic. Universal panic. And worldwide panic. I'm the upsetter. Panic German government. Panic American government. Panic Italian government. Panic, panic Cuban government. International panic. Universal panic. Babylon panic. And Babylon panic. Never get away from I. Never get away from me. Never get away from I. Never get away from my I. No one ever get away from I. No one ever get away from I. No one ever get away from I. No one ever get away from I. I am the upsetter government. I am the upsetter police. I am the upsetter peace. I am the upsetter, soldiers. I am the upsetter, government. I am the upsetter, police. I am the upsetter, thieves. I am the upsetter, soldiers. International panic. Universal panic. Babylon panic. And Grabylon panic. Satan panic, and the Typhel panic, and Jezebel panic, the devil in hell panic, panic, panic. I am the upsetter.

Estamos de vuelta con Natural Mystic, un espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y estamos de regreso después de estos promocionales con Natural Mystic C. Este es tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y ahora vamos a escuchar otro temita nacional. Este reguecito bonito. Esto es Camino de Ja Army. Bye ahí. Estamos de regreso en lo que es Natural Mystic SC, un programa reggae para la capital. por Radio Casa de la Cultura. No te olvides, ponte pilas ahí, sintonízate a toda la gente, conéctate en esta vibra positiva. Y vamos, y continuamos, ¿no?, con nuestro programa. Vamos a presentarle un tema bacanísimo, un tema que me encanta. Es una versión, ¿no?, de las tantas que hay de este tema. Esta vez está interpretado por Bunny Wailer. El tema se llama Natural Mystic. Es un tema que tiene algunas interpretaciones, como les había mencionado, hechas por Black Guru, Gladiator, Lee Perry, Bob Marley. O sea que es un tema muy exquisito. Así que ponte pilas, escucha a la gente, escucha esta versión y ponte pilas con el reggae music. Omnipotent and digestive. Yeah! Rastafari is natural, he's mystic. There's a natural mystic going through the heat. And if you listen carefully now, you will hear. This could be the first nothing to the man I'm listening. No more fussing and fighting. We don't need. No, you say. Lo que acabamos de escuchar fue a Don Carlos con su tema, un temazo, Living Harmony. Así que ahora, Juan Diego, ¿quieres compartirnos algo? Vamos ya terminando el programa. Okay. Ya estamos ya terminando esta hora de martes. Y vamos a dejarles con un tema nacional, un tema bacanísimo de una banda que tiene ya mucha trayectoria. La segunda banda, se podría decir, con gran trayectoria en el Ecuador. Y es Sudacaya, con su tema Jamaicuadorian. Así que con este tema nos despedimos. Y yo soy Juan Diego. Hasta otra oportunidad. Nos vemos, hermanos. Gracias por haber compartido con nosotros. Este es tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Ya sabes, yo soy Freedom Bala. Y estaremos la próxima semana igual compartiendo nueva música reggae. Así que chao, chao a toda la gente. Reggae music. Bye. En el corazón. Listen, come Manimur con el fuego, Manimur con el fuego, Manimur con el fuego. Mira, esto no es un juego. We don't have Ecuador, them have a bad reggae band. Them woke up in a many more, them just meet the man. Well, me and Kudo Kaya got an easy go plan to use the reggae, lead the people out of tribulation. And lead the people, them out of mystery Babylon. Well, them are Ecuador and me a Jamaican. And the time we come forget them names, I'm Ecuadorian. Half a set of people, tell them I'm many warriors. Next set of one, them tell them I'm so not tired. Long at Ecuador, we are a musical bomb. The sexy girl, them all pop out them webcam. Man with walking stick and all, baby in a prom. Them come for listen, this a musical jam. If them not get it, what a bam bam. Them tell them love this a collaboration. Many more than the Suda Kaya gang. Soy la fuerza, somos la raíz. Latinoamérica, Caribe, un solo país. Las ladies en el dance floor sienten el sabor. Many more Sudakaya entraron en acción. Sudakaya with the fire, Sudakaya with the fire, compite y vuelva a higher. Manimur con el fuego, Manimur con el fuego, Manimur con el fuego. Mira, esto no es un juego. Jamaica tiene ritmo y me gusta.